De la mañana con 2 minutos nos disponemos a dar inicio a su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación, todos contentos a pesar del frío, las gripas, ya en varios compañeros también lamentablemente pues este frío y ha generado pues mucha gripa, influenza de la normal y también hay influenza H1 también. En el país hay que cuidarnos, la recomendación permanente consumiendo los cítricos, sobre todo de temporada, para prevenir las gripas. Y bueno, el clima en esta mañana del jueves 30 de enero de 2014 no es tan extremo, estamos en 10 grados Celsius, se siente de 10 grados, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y aquí damos comienzo a su programa del campo y de la ciudad, como los miércoles y jueves de cada semana, en punto de las 5, invitando a que usted participe, a que usted sea el invitado principal a través de sus opiniones, comentarios, sugerencias, a los teléfonos 41-55-10-60, y 01800-080-1060. Todos les damos la más cordial bienvenida. Raúl Núñez en los controles técnicos, también ahí al pie del cañón. Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez en la asistencia de producción, pendiente de sus telefonemas. Pueden llamar con toda confianza porque, pues habiendo dos personas, no los van a hacer esperar y seguramente va a entrar pronto su llamada. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Los invito a que se queden con nosotros en estas 2 horas de programa. Tendremos invitados durante la segunda hora para hablarnos de la Feria del Tamal que se está llevando a cabo allá en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Es la 22ª Feria del Tamal, 22 añotes ya con la Feria del Tamal, y ahora ya les pusieron por ahí de la delegación otra en la explanada, creo que desde el año pasado también, y que ambas tuvieron mucho éxito, afortunadamente, en este platillo, en este, pues sí, se lo puede decir, producto gastronómico nacional en todas sus variedades, y bueno, internacional, hay otros países que en los cuales, sobre todo en América Latina, se acostumbran los tamales. Ya hablaremos de eso en la segunda hora. Y durante la primera hora continuaremos el día de hoy rindiendo homenaje a nuestra queridísima Amparo Ochoa, ya que la próxima semana se estarán cumpliendo 20 años de su partida a la región del Mictlán, pero aquí nos dejó su canto y el día de hoy queremos que nos cante también aquí en Del Campo y de la ciudad, Amparito Ochoa Castaños. Y si ustedes así lo desean también, manifiéstenlo en sus llamadas. Continuaremos transmitiendo la charla, la plática calurosa, amena, que iniciamos ayer con don Samuel Ruiz, porque también pues se nos adelantó y el viernes pasado se cumplieron 3 años de que él pues se fue. También nos dejó físicamente don Samuel Ruiz, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y un gran promotor de la paz a nivel internacional. Así es que, si ustedes así lo desean, nos quedan algunos fragmentos de esta charla, y díganos en su llamada si quieren también continuamos con esa charla el día de hoy, a reserva de algún día tener más tiempo y poder producir algunas capsulitas de las enseñanzas de don Samuel. Y vamos a la fecha mexicana. Ya dije que estamos en el 30 de enero de 2014 y corresponde en nuestro calendario mexicano al día Matlactli Iguan Yeicoatl. Matlactli Iguan Yeicoatl o Cóhuatl, como se pronuncia en algunas comunidades hablantes del náhuatl, Matlactli Iguan Yeicoatl, Matlactli Iguan Yeicoatl. 13 serpiente en la veintena de Titit, la veintena del recogimiento, y también se supone que nos marca el calendario luna nueva, y mañana iniciará la trecena Semiquistli, uno muerte. Vamos con el significado de esta veintena del recogimiento Titit. Todo en la naturaleza se encuentra recogido, procurando conservar las energías para la próxima primavera. Todas las cosas parecen reducir su tamaño, lo mismo que el espíritu de los hombres, más propenso a permanecer en sosiego. En este periodo, la Madre Tierra descansa y se le ofrenda por los frutos que ha dado. Para mantenerse activos, los jóvenes y los niños imaginan juegos en los que los muchachos y muchachas se corretean en una persecución cortés y amistosa, pero llena de algarabía. Se cocinan guisos y bebidas calientes para mantener el ánimo al interior de los hogares. Ahí el significado de esta veintena Titit. Y bueno, seguramente muchos de los juegos que continuaron a esta tras la llegada de los españoles, que se conservaron por acá muchos años, tienen que ver con esto que nos marca esta veintena, para pues calentar el cuerpo, hacer ejercicio y calentarnos cuando hace mucho frío, además de los guisos y las bebidas calientes, pues con el ejercicio físico. Recordamos aquel juego del calentamiento, sobre todo en las escuelas, en la mañana, con el frío, pues nos ponían o ponen a algunos niños todavía jóvenes a jugar. Este es el juego del calentamiento. Y también, pues, a las escondidillas o escondidas, que se les llama, que pues iban encontrando a los muchachos, se correteaba, las coleadas, un poquito ya más pesadas, agarrados todos de la mano en una fila, e irse jalando como trenecito también. En fin, todos estos juegos, que pues ya no se practican tanto, porque no hay ni los espacios ahora en las casas, en las unidades habitacionales, y también ya tienen otras prácticas más modernas los chavos en cuanto a juegos y juguetes, de lo cual también ya hemos hablado ampliamente en este programa. Pero pues habría que retomar algunos juegos que motiven el ejercicio físico, el poder canalizar y sacar energía, porque únicamente a veces acumulamos energía a través de los carbohidratos que comemos, y si no sale, pues viene por eso también la obesidad. Habría que buscar la manera, aún en espacios reducidos, cómo hacer ejercicio, darse su tiempo, su maña para el ejercicio físico, por lo menos caminar, si se puede, valdría la pena hacerlo, o al interior de los hogares hay algunos, bueno, ahora ya están unas caminadoras o bicicletas por allí, o, pues, se pueden hacer sentadillas, lagartijas, en fin, hay que hacer también esos ejercicios. 5:11 y vamos a abrir con este canto de Amparo Ochoa. Thank you. 5 de la mañana con 14 minutos, la 5 con 14 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias: XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación: 41 55 1060, 41 55 1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Y para aquellos amigos que nos han preguntado en dónde conseguir el calendario mexicano, la agenda, para saber en qué día estamos del calendario y también el significado general de este sistema calendárico mexica, pueden llamar a SEACAT, y todavía tienen algunas agendas por allí a la venta en SEACAT, asociación civil que edite estas agendas, y les doy la dirección y el teléfono. Es Cerro de Churincio 108, Colonia Campestre Churubusco. Esto es frente a la Central Camionera del Sur, allá en el rumbo de Tasqueña. Cerro de Churincio 108, y el teléfono 55 49 18 82, 55 49 18 82. Además de que, bueno, tienen otras publicaciones en SEACAT. Próximamente van a iniciar también un curso de lengua náhuatl y vale la pena conocer lo que está haciendo esta asociación civil, pues desde hace ya más de 20 años también, casi a la par con el programa. Por ahí llevan un año menos, me parece, o dos. También SEACAT, que editaba cuando empezamos este programa también una revista cada 20 días. Sin embargo, bueno, ya en las condiciones no están para eso, pero están haciendo algunas publicaciones importantes e interesantes. Les enviamos un saludo a todos los amigos y amigas de SEACAT, a Juan Ansaldo Meneses, quien comanda esa asociación. Y bueno, también queremos comentar que la calidad del aire en este momento en la Ciudad de México es regular, según el sistema de monitoreo atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. Nos marca en amarillo la calidad del aire regular, aceptable, ciertos riesgos mínimos para las personas que son excepcionalmente sensibles al ozono y las partículas suspendidas pueden experimentar molestias en vías respiratorias, nos dice este mensaje, cuando es regular, como el día de hoy en la mañana. En el último reporte que tenemos de las 4 horas, que es regular, entonces, sobre todo si usted está mal de vías respiratorias, con alguna gripa, molestias en la garganta, por el frío, hay que cuidar más, hay que taparse las vías respiratorias un poco. Bueno, no las podemos tapar, sino por donde respiramos, ¿verdad? Pero sí, con un pañuelo, a través de un pañuelo, calentar un poquito el aire, alguna bufanda para cubrir la nariz, algún cubreboca también. Lo mismo que, pues, para no contagiarse, porque, pues, hay muchas personas todavía enfermas y han estado aumentando los casos de influenza en el país, que se tiene por ahí conocimiento. La influenza, bueno, siempre ha sido la gripa, nada más que ahora, pues, este tipo de virus ya más resistentes, modificados, las vías respiratorias. Un poco, bueno, no las podemos tapar, sino por donde respiramos, ¿verdad? Pero sí, con un pañuelo, a través de un pañuelo, calentar un poquito el aire, alguna bufanda para cubrir la nariz, algún cubreboca también. Lo mismo que, pues, para no contagiarse, porque, pues, hay muchas personas todavía enfermas y han estado aumentando los casos de influenza en el país, que se tiene por ahí conocimiento. La influenza, bueno, siempre ha sido la gripa, nada más que ahora, pues, este tipo de virus ya más resistentes, modificados de alguna manera, se ponen más difíciles para el sistema inmunológico, por eso hay que tenerlo fuerte para defendernos de estos virus. Y pues luego hay también bacterias por ahí, hay que, insisto, cuidarnos, lavarse las manos, no solo cuando hubo aquella alarma de epidemia a nivel mundial sobre la influenza, que hicieron todas las recomendaciones de lavarse las manos, de la manera de estornudar, de cubrirse la boca. Hay que implementarlas siempre, aunque pues haya casos de gripa normal, siempre hay que implementarlo para evitar los contagios. Así es que lavarse las manos al regresar a casa o al estar manipulando objetos públicos, en el transporte también, hay que cuidarse de manera general, prevenir sobre todo. Son 5 de la mañana con 19 minutos y bueno, vamos a escuchar con Amparo Ochoa el Tagarno. Es una pieza originaria de Tamaulipas y tenía mucho precisamente que no la escuchaba yo, y es muy muy interesante en la forma en que van haciendo ahí la rima esdrújula. Cuando yo me enamoré, ti que quien a mí me lo dijérica, que había de poner columpico para que otro se meciérica, por lo que cítico, por lo que nótico, por las llamádicas que aquí han llegádico, por lo que el poética, por me ha contestático, algo así va la cancioncita de Amparo Ochoa, si no mal recordamos, y un poco me recuerda a la Bartola en una parte que dice: ahí te dejo 3 frijólicos para toda la semánica, nomás no los pongas tódicos, no seas tan desperdiciádica. Y bueno, vamos a compartirla, porque cantadita con Amparo Ochoa, por supuesto que está mejor que en la voz ronca todavía de su servidor. Así es que vamos a escucharla, son las 5:20, llámenos. Dijérica que había de poner columpico para que otro se metiera. chicos, solvíame estas cadenicas, porque me andan borrachándico, por las muchachas ajenas, poderoso San Bernardico, solvíame estas cadenicas, porque me andan borrachándico, por las muchachas ajenas, por lo que es físico, por lo que no digo, por lo que el poético me ha preguntado, por tu boquítica, por tus piecíticos, por tus coquíticos, te quiero yo, tico. En una ventana mágica estaba una señoritica componiéndose los chínicos, retorciéndose todo ética. En una ventana mágica estaba una señoritica componiéndose los chínicos, retorciéndose todo ética. Por lo que es típico, por lo que no típico, por lo que el poético me preguntático, por tu boquítica, por tus piecíticos, por tus ojíticos, te quiero yo, tico. Ay, te mando tres frijólicos para todas las semánicas. Mira, no los pongas tódicos, no se están desperdiciando. Ay, te mando tres frijólicos para todas las semánicas. Mira, no los pongas tódicos, no se están desperdiciando. Por lo que es típico, por lo que no digo, por lo que el poético me pregunta, tico, por tu boquítica, por tus piecíticos, por tus ojíticos, te quiero yo, tico. Por lo que es típico, por lo que no digo, por lo que el poético me pregunta, tico, tu boquítica, por tus piecíticos, por tus ojíticos, te quiero yo, tico. Las 5 de la mañana con 23 minutos, 5 con 23 del campo y de la ciudad en Radio Educación, un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio desde hace casi 25 años. Vamos a cumplir el próximo 10 de abril 25 años en este trabajo del campo y de la ciudad aquí en Radio Educación, y también los invitamos a que den sugerencias de cómo celebraremos, si celebramos o no, hay algo que celebrar, de qué manera quieren que se haga. También ustedes siempre los consultamos, así como el día de hoy, si quieren más de la plática de don Samuel Ruiz, pues llámenos 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Para que entren en contacto con nosotros. Estamos recibiendo la llamada de Antonio Peña de Mixquic, allá en Tláhuac. Él invita a la presentación del libro Chinampas de la Ciudad de México, de Jorge Legorreta, compilador y editado por la UAM Azcapotzalco, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Se presentará hoy a las 6 de la tarde en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, ubicada en República del Salvador, número 49, casi esquina con Isabela Católica, en el Centro Histórico. Un muy bonito y bello edificio, esta biblioteca, que no sé si siga, era antes un recinto de la Secretaría de Hacienda, pero vale la pena asistir a esta Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, República del Salvador, número 49, casi esquina con Isabel la Católica, en el Centro Histórico. Buen día a todos, también nos dice Antonio Peña. Si usted tiene la oportunidad de asistir hoy por la tarde a las 6 a esta presentación del libro Chinampas de la Ciudad de México, de Jorge Legorreta como compilador, pues vaya, ha de estar bastante, bastante interesante. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, le mando un mensaje a Juan Alcántara de los Mercados Públicos del Distrito Federal. Juan Alcántara dice: voy a comunicarme contigo, lanzo un SOS a los compañeros de Mercados Públicos para que nos informemos sobre las reformas hacendarias, los cobros de impuestos. Debemos unirnos los locatarios de mercados y así solicitar que nos incorporen al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que detengan las construcciones de tantas tiendas comerciales, ya que hacen una competencia desleal. ¿Creen que paguen impuestos? Claro que sí, compañero, se contesta el solo. Infórmate. ¿Creen que ahora que vendan Pemex bajen los impuestos? Claro que sí, compañero, para eso es la reforma. Un saludo al equipo del programa. Sugiero que pongan la canción referente a Pancho Villa, de Amparo Ochoa. La canta muy, muy padre esa canción, Roberto. Es el corrido de Pancho Villa, precisamente, que no lo traemos en los tres discos que hoy tenemos de Amparo Ochoa aquí en la cabina, pero vamos a buscarlo por ahí. Vale la pena escucharlo, ese corrido, al igual que La Bola Suriana de Emiliano Zapata, que la interpreta muy bien Amparito Ochoa. Y bueno, ahí se responde irónicamente en cuanto a las reformas Roberto Martínez, y pide también entrar en contacto con Juan Alcántara, que por cierto los locatarios de mercados públicos siempre tienen reunión los jueves por las tardes en algún mercado de la ciudad. Al rato seguramente, a lo mejor viene o nos llama Juan Alcántara. La profesora Mercedes Macías Monroy de Chimalhuacán solicita que se transmitan los audios de la entrevista a don Samuel Ruiz. Invita también al octavo Festival Infantil de Música y Danza Nahuaca, que se realizará el sábado 1 de marzo en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Lomas de San Pablo, municipio de Chalco. Solicita a las autoridades de Radio Educación que el programa se transmita una hora más y otro día más a la semana con los mismos equipos. Buen día. Gracias, profesora, por llamar. Le agradecemos su petición, si también de repente esta petición, que no puede ser resuelta completamente por nosotros los que hacemos el programa, le llegara a la defensora del radioescucha o directamente a las autoridades de la emisora, pues les pedimos se comuniquen también directamente a los teléfonos de la Dirección General o de la Defensoría del Radio Escucha. También los miércoles es este programa en la tarde-noche, 6 o 6:30 de la tarde, ¿verdad? Los miércoles, el de la Defensora del Radio Escucha, ahí pueden llamar con los teléfonos de cabina, y con las autoridades de la emisora pueden marcar el conmutador, que es el 41-55-1050, 41-55-1050, y pedir precisamente, pues con alguna autoridad, para que ustedes hagan llegar también estas peticiones que reiteradamente, semana a semana, hacen con nosotros, y que les pedimos, pues bueno, sigan con esa intención. Nos da también motivación que después de ya varios años que el programa solo está 2 días, no hay semana en que no hayan ya por lo menos 3-4 llamadas pidiendo pues que el programa se transmita un día más a la semana. Gracias, profesora Mercedes Macías Monroy. Y bueno, ahora que estamos cumpliendo estos 25 años, estaremos cumpliendo el 10 de abril, si el dador de la vida nos lo permite, pues aquí también nos veremos, platicaremos en torno a lo que podemos hacer para seguir comunicándonos en estas necesidades que tenemos, pues la necesidad de comunicación real en nuestras propias frecuencias, se puede decir, sobre nuestros temas, en nuestros propios idiomas indígenas también, y eso hacemos aquí en Del Campo y de la Ciudad desde hace casi 25 años. Vamos con algo más de Amparito Ochoa para pasar pues a lo que nos pide don Samuel Ruiz con todo gusto, y vamos a poner esto que se llama La Mano y el Pie, cuando son las 5 de la mañana con 30 minutos. Pobre de mi patria chica, ya la han explotado tanto, sus recursos naturales se los están agotando. Ella no recibe nada de lo que le han dado tanto. Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el pie. Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el pie. Qué bonito era pasearse por todititas las playas, en una linda mañana o en una hermosa lunada. Hoy está llena de hoteles, dan la mano y se toman el pie. Tú ves, compadre, tú ves, le dan la mano y se toman el pie. Amigo extranjero, solo es cosa de conciencia. Oye, mi amigo extranjero, solo es cosa de conciencia. Que nos dejes un poquito de lo mucho que te lleva. Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el pie. Tú ves, compadre, tú ves, dan la mano y se toman el pie. Oye, amigo, no creas eso, falta mi contestación. Oye, mi amigo, no creas eso, falta mi contestación. Que una cosa es el progreso y otra es la explotación. Tú ves, compadre, tú ves, le dan la mano y se toman el pie. Compadre, tú ves, le das la mano y se toman el pie. Venga. Y bueno, compadre. Adiós, Acapulco lindo, tierra de valientes hombres. Adiós, Acapulco lindo, tierra de valientes hombres, donde algunos para vivir tienen que prestar su nombre. Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el pie. Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el pie. Le das la mano y se toman el pie. Le das la mano y se toman el pie. Le das la mano y se toman el pie. 5:34, 5:34 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y precisamente estábamos platicando aquí con don Jorge García, nuestro compañero locutor del turno de la noche, que todavía está aquí con nosotros un rato más. Le agradecemos. El otro día nos preguntaba don Jorge, un radioescucha, el nombre. Yo creo que usted no lo había dado durante la noche, y nos decía quién, el nombre del locutor que le había gustado, la manera en que había llevado el turno, y pues le respondimos que se trataba de don Jorge García, que está aquí con nosotros. Eso fue la semana antepasada, por ahí nos dimos cuenta. Y bueno, don Samuel Ruiz García fue obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Él era originario de Guanajuato, había pues nacido por allá y estuvo trabajando, sin embargo fue enviado a Chiapas, y en esta charla nos ha platicado de ese primer contacto con los indígenas y cómo tuvo que cambiar su visión en torno pues a la propia religión católica que él predicaba y la teología que él había aprendido también, y cómo se fue adaptando y entendiendo a las comunidades indígenas, a las diversas culturas con las que tuvo que, pues no se puede decir enfrentarse, sino trabajar, convivir y hacer cosas muy positivas, primero en Chiapas, y luego también un ejemplo que cundió en el país y en América Latina, trascendió la obra de don Samuel Ruiz. También fue un gran promotor de la paz a nivel internacional, estuvo como intermediario en los diálogos de paz entre el gobierno federal y el ejército zapatista de liberación nacional ahí en Chiapas, en el 94, posteriormente en el 2008, también como intermediario en esa mediación de paz con el EPR. En fin, diversas actividades muy importantes y valores interesantísimos que comparte en esta charla don Samuel Ruiz, a quien recordamos el viernes pasado en el tercer aniversario luctuoso. Así es que hoy continuaremos con esta obra y pensamiento de Samuel Ruiz, que aunque estaba en la parte, pues sobre todo de evangelización, que es lo que a él le encomendaron y le tocó, pues realmente comparte y se sale un poco del contexto evangelizador para compartir estas anécdotas y experiencias con los pueblos indígenas del sureste mexicano. Así es que vamos a continuación a escuchar cómo fue entendiendo don Samuel esa evangelización, que pues él mismo nos dice estaba montada en una cultura occidental y pues se venía imponiendo, realmente impuesta en América Latina, y dices era una contradicción que eso estuviera ocurriendo. Primero hay que entender a las culturas indígenas o a las diversas culturas en su diversidad, en su pluralidad, en su propia cosmovisión incluso, y después de tratar de aprender juntos, más que enseñar, de aprender juntos. Eso es lo que proponía don Samuel, y vamos a escuchar esta parte de la charla a petición también de la profesora Mercedes Macías Monroy y de algunos otros amigos radioescuchas que están llamando por allí. Son las 5 de la mañana con 38 minutos del campo y de la ciudad, Radio Educación. A base de estas cosas fuimos entendiendo realmente la necesidad de entrar en ese mundo extraordinario del indígena y descubrir cómo desde la profundidad de sus valores muchas cosas aprendíamos nosotros, hasta a llegar a entender una frase que costó trabajo ser entendida en los ambientes eclesiásticos y que inclusive los obispos de Santo Domingo la ratificaron contra toda nuestra esperanza: son los pobres los que nos evangelizan. De tal manera se profundiza la fe en ellos que desde allí aprendemos desde ellos cómo se tiene que vivir la fe. Y bueno, en 30 y tantos años ya verán cuántas anécdotas tendremos, los viejitos tendremos ya a contar historias, pero a veces eso vale más que una discusión teórica. En un momento, el padre Vicente Fössler, dominico, pasó por unas comunidades y allí les explicó que en ese año se había decidido que fuera un año de reconciliación y de perdón, un año santo. Y en la comunidad en que estaba, Betania, cuando estaba explicando que tenía que haber unidad y tenía que haber articulación entre las gentes, no divisiones y demás, estando revestido para la celebración eucarística, se levanta una persona y dice: Padre, ya entendimos lo que nos estás diciendo. Aquí andamos muy mal. Estamos divididos, estamos separados, hay enemistades entre unos y otros. No podemos realmente celebrar esta celebración eucarística y darnos el abrazo de la paz si no nos reconciliamos antes. Permítenos, espéranos, permítenos que vayamos a hablar unos con otros. ¿Cómo no? Y él se sentó. Empezaron a hablar entonces los padres de familia con sus hijos, los papás entre sí, los maestros de escuela con los alumnos y viceversa, los compadres con los compadres, comadres con comadres, amigos con amigos, enemigos con enemigos. Y cuando ya terminaron de hablar, se acercó aquel mismo que le había dicho que esperara y le dijo: Padre, pues te damos gracias porque nos esperaste. Ya ahora sí estamos en paz, ya hemos hablado unos con otros. Usualmente este momento penitencial en la celebración eucarística nos toma unos 5 minutos. ¿Saben cuánto tiempo duró este acto penitencial? 3 días. Pero ahí podemos ver cómo se entiende a fondo. Habían captado que antes de poner la ofrenda en el altar, si no hay una relación de reconciliación verdadera entre unos y otros, no es un signo adecuado. Y entendieron perfectamente eso. Lo que quiero decir es que estuvimos nosotros bogando dentro de un problema que solo hasta después del concilio pudimos entender y en el cual ahora estamos tratando de avanzar. Y esto sería, diríamos, como lo fundamental de lo que aquí quiere llamarse el pensamiento y la obra, que no es, como digo, individual, sino comunitaria. Después les daré las derivaciones y consecuencias de tipo político que esto tiene, se verá enseguida. En este caso, el asunto se plantea así. Al llegar los españoles dizque a descubrir nuestra América, sabemos que no estábamos escondidos, pero vinieron acá y nos descubrieron, es decir, nos invadieron. En esa invasión hubo también la difusión del Evangelio y vino una indebida identificación entre cultura occidental y Evangelio, de suerte que se nos dio las dos cosas en una sola con una confusión indebida. El Evangelio no nació en Occidente, nació en Oriente. Entró a Occidente y allí tuvo una larga experiencia de inserción, al grado que fue fermento de una civilización que se pudo llamar occidental y que se le agregaba cristiana por la profunda influencia que el cristianismo tuvo allí. Pero acá nos llegó el Evangelio montado, engastado en esa cultura e implantándose a nosotros. Mire, les puedo decir muchas cosas, pero les cuento lo que me contó un sacerdote veracruzano como experiencia personal para que entiendan a nivel latinoamericano lo que significa esta tremenda situación de una evangelización imponiéndose sobre una cultura y dejando así una especie de sándwich religioso con la religión primitiva precolombiana abajo, precolombina abajo, y encima una capa mayor o menor de evangelización cristiana, y en el medio una esquizofrenia psicológica individual y colectiva. Este sacerdote X, algunos lo conocerán tal vez, por eso no digo su nombre, no hay nada malo en ello, pero es el hecho el que nos interesa. Me contó una vez su propia experiencia cuando hablábamos de la necesidad de la identificación de la propia cultura y de los propios valores. Me dice, cuando yo entré al seminario, no hablaba muy bien la Castilla. Mis padres viven y siguen viviendo en mi país, en mi lugar de origen, vistiendo su traje típico, no hablan castellano. Y cuando yo entré, pues bien, pues sentí un sufrimiento grande por alejarme de mi comunidad, y al poco tiempo de llegar me dice el rector del seminario, ¿quisieras hacer un hoyo allí en esta parte del jardín? ¿Cómo no, señor rector? ¿De qué tamaño, de qué profundidad? Empiézalo, yo te digo. Bien, aquel empezó a trabajar pensando que iban a plantar tal vez aquel arbolito, y entonces calculó la profundidad. Y cuando fue a decirle al rector, ¿están sí o sigo escarbando más? No, está bien. ¿Qué vamos a plantar aquí? Mira, ahora vas a coger todos tus complejos de indio y toda tu lengua y todo lo que eres, y vas a meterlo allí y le vas a echar tierra encima. Aquí no vas a ser indio, vas a ser uno como todos los demás. Dice, bueno, tuve que hacer eso, me tuve que comportar como todos, no podía ser de otra manera, y sentí que ese era el sacrificio que tenía yo que pagar para llegar a ser curita. Y pues aprendí a respirar como un pescado fuera del agua. Bueno, me acostumbré a eso, me ordené sacerdote y me mandaron exactamente a mi comunidad, donde la gente me miraba de arriba abajo y me decía, tú eres un españolizado, igual a traidor. Fue mucho tiempo el que tuve que pasar para volver a aprender mi lengua y volver a sentirme indígena. Aunque allí estaban mi padre y mi madre, que los conocían, no valía, yo había llegado como españolizado. Pasa un tiempo y llega el jefe de la comunidad, el presidente municipal indígena, acompañado de su gente, y le dice, mira, tenemos que pedirte perdón. Nosotros creíamos que tú ya no eras de los nuestros. Ya hemos visto que sí, eres de nuestro lugar, y sabemos ahora que tú quieres estar aquí. Y él dice, ¿cómo no? Yo quiero estar aquí con ustedes para siempre, para esto vine, para quedarme con ustedes. Bueno, pues estamos muy contentos de eso. Un mes o dos después, estando en su casa, me cuenta, oyó la banda de música del pueblo que venía caminando por las calles hacia el centro. Caray, ¿qué fiesta es hoy, fiesta patria? No, domingo no, es domingo. ¿A quién irán a felicitar? ¿A qué santo le irán a dar por ahí mañanitas? Él se siente llamado de curiosidad, se asoma a la ventana y ve que todo el pueblo viene con las autoridades y con la banda de música. Va, entonces se quedó esperando a ver hacia dónde iban y con gran sorpresa ve que iban a la casa parroquial donde estaba él. Bueno, dice, oiga, pues es una sorpresa, no es ni día ni de mi santo, ni mi cumpleaños, ni se celebra ninguna cosa, ¿qué es lo que hay aquí? No, dice el presidente municipal, venimos con gusto contigo, porque ya nos hemos dado cuenta que tú te quieres estar aquí con nosotros, que ya volviste a aprender la lengua, que eres uno de los nuestros, y por eso estamos contentos. Aquí, mira, padrecito, está mi hija para que se case contigo y te quede siempre con nosotros. Se le movió el piso. Y sintió lo tremendo de aquel reto. Si él decía no con horror, pues sería entendido como un máximo rechazo. Cuando había llegado al máximo de identificación con la comunidad, y la comunidad articuladamente viene y le dice quédate con nosotros, y el máximo honor, la hija del presidente municipal, aquí está para que se case contigo. Pues no hay lo que hacer el pobrecito. Dijo, espérense, voy a ver al señor arzobispo. Pues se fue a ver al señor arzobispo y lo contó. Y él dice, pues, ¿qué quieres que haga? Que yo modifique toda la ley de la iglesia por tu causa. Entonces, allí planteamos con esta anécdota todo lo que yo les quiero decir en esta charla y donde viene sintetizado lo que se dice aquí, la obra y el pensamiento. Hemos descubierto, como les fui diciendo gradualmente, lo extranjero que somos nosotros en las comunidades y los grandes valores que ellos tienen. Muchos de esos valores no derivados del Evangelio, por ejemplo, una dimensión comunitaria de su vida que va desde Alaska hasta la Patagonia, no es fruto de la evangelización, sino es un valor salvífico que es patrimonio de estos pueblos y resultado de un encuentro y descubrimiento de ellos a un Dios que se les va revelando ante su búsqueda. Hay, por tanto, allí valores ético-religiosos profundos que no han sido recibidos desde una evangelización, sino son preyacentes y anteriores al Evangelio, y que forman parte no como un trampolín para la evangelización, sino que son ya parte del contenido, porque es un Dios que se les revela de una manera diferente por ser las ópticas distintas, con apreciaciones nuevas, pero todas ellas singulares y para ser compartidas por otros grupos humanos. Cuando llega la evangelización, se impone no solamente como religión, sino como cultura, de suerte que se exige del indígena que salga, deje de ser el mismo, abandonando su cultura y su forma de ser profundas, para realizarse profundamente como ser humano en otra cultura que es totalmente extraña, externa. Y entonces, la evangelización, ¿en qué va a consistir? Consistirá en la destrucción de todas las culturas para que haya una sola cultura universal dentro de la religión cristiana, que es católica universal, como decimos. Entonces sería que somos enviados a ser destructores, y por qué Dios permite que existan culturas diferentes, más aún que Cristo, el Hijo de Dios, haya tomado una cultura, una subcultura en el Imperio Romano y nacido allá hablando hasta una lengua dialectal del arameo en la Galilea, en Nazaret. ¿O será entonces evangelizar, contemplar las culturas, pero eso no ser enviado a evangelizar? ¿O habrá que hacer que resuciten las culturas a su primitivo esplendor, como estaban antes de una destrucción hecha por la conquista? Pues eso sería arqueología, pero no evangelización. O por fin, porque el hombre tiene un destino más allá de este mundo, vale el que se destruyan todas las culturas para hacer una sola. Entonces, no entendemos por qué existe esta pluralidad cultural. Este problema, pues, fuerte planteado, el Concilio Ecuménico nos lo había ya dicho y no lo habíamos entendido, porque hasta el 68, después de haber pasado el concilio en Medellín, un antropólogo nos puso las cosas fuertes y nos hizo ver que éramos, como estábamos evangelizando, tremendamente destructores de las culturas. Entonces, ¿a qué carambas fuimos enviados? ¿Qué es evangelizar? De la mañana con 53 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, con esta canción, Saita Masaita de Navari con Amparo Ochoa, cerramos esta parte de la charla con don Samuel Ruiz y seguiremos, porque lo están solicitando ustedes, en un momento más con otro fragmento y retomaremos completa esta pieza también de Amparito Ochoa, recordándola a 20 años de su fallecimiento, aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, invitando a que ustedes participen, nos llamen al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Díganos qué les está pareciendo esta plática, esta charla de don Samuel Ruiz. Y bueno, lo recordamos siempre a don Samuel Ruiz García. Llámenos como lo hace Alicia Padilla. Manda un saludo a todos los radioescuchas y a los que hacen posible el programa del campo y de la ciudad. Recomienda a todas las personas que estamos cercanas al lago de Cuemanco, por lo más que se pueda tener, hacer todo lo que se pueda para tener limpia la zona, ya que la zona chinampera, para que no quede en el recuerdo de nosotros, depende un equilibrio ambiental. Invita a todos los radioescuchas al taller de educación para la salud integral. Más informes al teléfono 56-71-36-46, 56-71-36-46. De nosotros depende que nuestro país y como individuos tener un mayor nivel de conciencia en nuestros actos cotidianos, nos dice Alicia Padilla. Muchas gracias, Alicia, por recordarnos esto. Es muy importante estárnoslo recordando para cuidar también a nuestro planeta, a nuestra madre tierra, a la naturaleza también. Porque desde diciembre andaba yo preocupado, dije, ¿será cierto? ¿No será cierto? Pero hoy aparece una nota que me confirma algo que me causó escalofrío en diciembre, además por el frío en el que andaba yo allá en Michoacán. Andaba cerca de las zonas de los santuarios de la mariposa monarca, como se los comenté ayer, y por ahí escuché comentarios de que pues estuvieron durante los últimos 10 años arribando cada vez menos mariposas monarcas, y en uno de los santuarios de Ocampo, allá en Michoacán, decían que se había reducido a tal magnitud que de 18 hectáreas que generalmente estaban invadidas por mariposa monarca en esta época, en esta ocasión solo una hectárea estaba invadida por mariposa monarca. Y hoy precisamente viene una nota en la contraportada del periódico La Jornada, en la que, pues sí, se dice que cayó 43% el arribo de la mariposa monarca a México. El desplome se debe a la deforestación en las zonas de hibernación. En Estados Unidos y Canadá, los cultivos afectaron el hábitat reproductivo del insecto. Condiciones climáticas extremas de los tres países también influyeron. Parte de la información, si ustedes la quieren ampliar, y esto lo dice, la migración de la especie está en grave riesgo, alerta el Fondo Mundial para la Naturaleza, que realizó un estudio con Telcel, y pedirán a presidentes emprender medidas emergentes. En esta temporada se instalaron en 1.19 hectáreas, el área menor en 20 años, informan. El Fondo Mundial para la Naturaleza y Telcel informaron que la cantidad de mariposas monarca que llega a los bosques mexicanos se redujo aproximadamente 43.7% en la temporada 2013-2014, lo que se refleja en que el área ocupada es de apenas 0.67 hectáreas, la menor en los pasados 20 años. Al dar a conocer el estudio más reciente sobre el comportamiento de esas mariposas, realizado mediante la alianza entre Telcel y el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés, dice que el organismo señaló que en la temporada 2012-2013 se instalaron en 1.19 hectáreas en los bosques de pino y abetos del país, lo que muestra una dramática disminución en la llegada o existencia de esta especie, si se compara con las 18 hectáreas en las que se establecía en 1993. Los estudiosos de ese lepidóptero no pueden contarlas una por una, debido a que por la forma de posarse en los árboles se confunden, de tal forma que el cálculo de los ejemplares que llegan a México después de viajar 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para hibernar en México es por la superficie que ocupan. Las principales amenazas para la monarca identificadas por este estudio son la deforestación y degradación forestal, producto de la tala ilegal en los sitios de hibernación en México, la reducción del hábitat reproductivo en Estados Unidos y Canadá, debido al cambio de uso de suelo, y la disminución del algodoncillo, planta de la que se alimentan las larvas, y las condiciones climáticas extremas en Estados Unidos, Canadá y México. Hay más información al respecto de esta nota en el periódico La Jornada el día de hoy, por si usted desea ampliarla. Viene ampliamente la información en La Jornada, en la contraportada de La Jornada de este día. Así es que vale la pena conocer y cuidar la naturaleza, como nos dice Alicia Padilla, para evitar esto. Digo, es lamentable que habiendo varios santuarios, sobre todo en el Estado de México, colindando con Michoacán, de la mariposa monarca, pues esté reduciendo drásticamente, porque no hablamos de un 5, de un 10%, sino es lamentable, de 18 hectáreas que ocupaban en 1993, pasara tan solo una hectárea en este año. Comentarios que escuché por allá en Ciudad Hidalgo, en Michoacán, cerca de el santuario de Ocampo, de la mariposa monarca, en donde pues también hay recorridos, puede uno ir a apoyar vía internet, tienen también una página para apoyar y contribuir a la conservación de la monarca, ya sea asistiendo también en esta temporada controlada de diciembre a enero, me parece todo enero todavía, y bueno, es lamentable. ¿Qué está pasando para que nos estemos echando así a las otras especies, al planeta, a la naturaleza? Hay que preguntarse, y como dice Alicia Padilla, con acciones cotidianas, pues depende que nuestro país y como individuos tener un mayor nivel de conciencia en estos actos cotidianos para cuidar pues la naturaleza, el planeta y a nosotros mismos, recordar que somos parte de esa naturaleza. La tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra, como dice pues también una de las rúbricas de una de las secciones que hizo Marco Antonio Díaz León en este programa. También queremos comentarles la llamada de Basilisa Ángeles. Dice, estoy escuchando mi programa favorito, hermoso, del campo y de la ciudad. Es como un ramillete de flores. Estoy escuchando a Amparito Ochoa. Qué bonitas canciones, ella es como una estrella que destella. En abril, si Dios nos presta vida, dice, nos veremos en el aniversario del programa. Ella propone que sea aquí en Radio Educación. Gracias, Basilisa Ángeles, por llamar. El licenciado Javier Barón de la Cuauhtémoc manda saludos a Sergio y a todo el equipo de producción del programa del campo y de la ciudad, pide tomar en consideración una máxima propia y va como aportación a los mexicanos: radio escuchas. El sabio espera, pero cuando le espera desespera, el sabio no espera, actúa. Y viene a colación porque el campo mexicano espera y ya no puede hacerlo más para volver a producir en bien del país. Envía saludos, gracias. Edmundo Bucio, sugiero para el festejo de aniversario retomar algunos de los primeros audios del programa del campo y de la ciudad. Tengo más de 20 años escuchándolos, felicidades. Gracias, Edmundo, muy buena propuesta. Ahora habría que desempolvar algunas cintas, porque originalmente, cuando se grababa el programa, se hacía en cinta de carrete, y bueno, luego se, con la humedad, se echan a perder, se rompen, también en cassettes, y que a algunos igual les ocurre lo mismo, después de tantos años guardados se dañan, y no todos los programas los grabamos, desafortunadamente las cintas de carrete eran muy caras, y en ocasiones no se tenía el material, grabábamos solo la participación de los invitados, omitíamos secciones, música, solo en algunos se pudieron grabar completos, pero sí hay cosas rescatables dentro de esas grabaciones. Me vienen pues muchos recuerdos de personajes, personalidades que aquí hemos entrevistado a lo largo de este tiempo, la música de los grupos también que hemos tenido en vivo en el programa y tantas otras cosas. Muy buena propuesta, Edmundo. Simplemente recuerdo la participación también en uno de los programas de Rigoberta Menchú Tum, antes de recibir el Premio Nobel de la Paz, en alguna de las entrevistas, con sus poemas también. Recuerdo la participación del subcomandante insurgente Marcos, un miércoles por la mañana llegó aquí con una comitiva del campo y de la ciudad en el 2006, en junio de 2006. En fin, hay material que compartir. A don Antonio Gómez Delgado, viejo villista, que en una mañana, que intentábamos recogerlo en un albergue del INSEN, aquí en la colonia Nápoles, para traerlo y platicar en el programa, porque a sus 102 años de edad tenía una lucidez envidiable, tremenda, don Antonio Gómez Delgado, que perteneció a los Dorados de Villa, y una mañana, cuando pasamos, ya no estaba en la puerta, y lo buscaron las personas de la puerta, chin, dice, ya se nos salió. Se empezaron a preocupar, nosotros tuvimos que venirnos esa madrugada para iniciar el programa aquí a las 5, y cuál sería nuestra sorpresa, que al llegar aquí ya estaba él instalado en la cabita. Había pedido a una patrulla, ya en su desesperación de querer venir a la estación, una patrulla que pasaba por el lugar, que lo trajera, y lo trajeron, siendo un Dorado de Villa, cómo no lo iban a traer aquí a la emisora. Ya hablamos al albergue y les comunicamos que pues por acá estaba. Y bueno, entre tantas anécdotas que podemos compartir, las diversas secciones que ha habido durante todo este tiempo en el programa. Gracias, Edmundo Bucio, por la propuesta. También tenemos la llamada de Clemencia Carrillo de Tláhuac. Invita a la inauguración del restaurante Tlecuil, del escritor Jesús Martínez en Sástiga, de comida regional y prehispánica, ubicado en la calle de Riachuelo Serpentino número 4, en la colonia San Rafael Atlixco, cerca del puente vehicular del metro ahí en Tláhuac y cerca de la estación del mismo nombre. Viernes, sábado y domingo serán los festejos y habrá regalo sorpresa, invitación abierta a todo público, y los viernes desde las 2 de la tarde los esperamos. Los escuchamos con atención, nos manda a decir. Gracias. Gracias, Clemencia Carrillo. Y bueno, vamos a seguir. También nos llama Luis Cervantes, de la colonia Leyes de Reforma, agradeciendo la presentación de esta charla de don Samuel Ruiz, saludando a todo el equipo del campo y de la ciudad, y pidiendo que continúe con esta transmisión de la charla con don Samuel Ruiz. Gracias también por llamar. Y agradecemos a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente, que también están pendientes de nuestra señal, a Tito Salazar, que seguramente le tocó, o Néstor González, luego son los compañeros que están en la madrugada, pero saludamos a todos los compañeros de la planta transmisora de Ejército de Oriente, porque hace unos minutos pues nos despedimos del público internacional que nos sintoniza en los 6.185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta. Y por supuesto seguimos en el 1060 de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional. Desde el río Bravo hasta el río Suchate tenemos reportes de sintonía a esta hora de la mañana aquí en Radio Educación. Así es que los invitamos a que continúen reportándose. Llámenos al 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060. Antes de pasar también a esta otra parte de la charla de don Samuel, tengo también a mi alcance las portadas de algunos de los diarios importantes de circulación nacional. Ya comentábamos hace rato una nota de La Jornada, pero también el periódico El Universal destaca en su primera nota de hoy: PRD propone mayor dosis de marihuana, buscan aumentar de 5 a 35 gramos portación legal, proyecta sistema de información para evitar daños en consumidores. Eso es la portada de este diario. Excelsior, el periódico Excelsior, en su primera nota de hoy dice: Pemex duplica el gasto en gas, importa de países como Qatar y Nigeria. En 2013 erogó 2.495 millones de dólares para compra del combustible, 105% más que en 2012. Eso en Excelsior. La prensa, viene una foto grande del saludo de Enrique Peña Nieto con Fidel Castro, y dice con signos de admiración y letras grandes: nueva era, vamos a relanzar nuestra relación con Cuba, que por un momento se deterioró, aseguró Peña Nieto. Visitó en su casa a Fidel Castro, se reforzarán lazos de hermandad, destaca este diario, después de aquel encontronazo y aquellas palabras de del comes y te vas, ¿verdad? Lo recordamos. También tenemos otro diario, el Milenio Diario, dice: Campus, la muerte de José Emilio Pacheco consterna al México pensante y crítico. Es información destacada en este diario que vale la pena, sobre José Emilio Pacheco, leer. Y vamos con un diario de los estados, El Informador, diario independiente de que se edita en Guadalajara, Jalisco. Dice en su primera nota: atención inmediata, clave contra H1N1. Atención inmediata, clave contra H1N1. Autoridades piden a la población acudir a los centros de salud con prontitud para evitar complicaciones a causa de esta enfermedad. Y también dice que el trolebús, allá en Guadalajara, el trolebús sustituirá al pretren y atravesará toda la ciudad allá en Guadalajara. Atravesará toda la ciudad. El trolebús sustituirá al pretén allá en Guadalajara. Y qué bueno, pues, que se está utilizando el servicio público de transporte eléctrico, menos contaminante, ahora que hablábamos de cuidar la naturaleza, teniendo esas herramientas de transporte como el eléctrico, pues vale la pena utilizarlo para no generar tanta combustión, y usar, pues, como dice el ingeniero Chavarría en este programa, las energías menos contaminantes, energías limpias. Y desde que existe el trolebús, que ya son muchos años también, pues es un excelente medio de transporte que no contamina y también reduce costos. Qué bueno que allá en Guadalajara también se está poniendo este interés en el trolebús. 6:11 y vamos con otro fragmento de esta charla de don Samuel Ruiz. Ya la tenemos ubicada, ¿verdad? Ramiro Romero está pendiente ya de la consola de audio en la cabina José Vasconcelos, y la tenemos a partir del 49:11, en el minuto 49:11, o 4912, sí, ahí estamos listos. Ahí retomamos esta plática de don Samuel Ruiz García. En este sentido, la comprensión de la cultura será otra de las partes necesarias al entenderse la encarnación del mensaje en la cultura. Y habrá allí un enriquecimiento grande desde la fe profesada por ellos y vivida en este proceso de encarnación. Cuando llegué yo a Roma, en el avión iba leyendo un periódico de lo que estaba en ese día sucediendo. Yo llegué pues también cansado y nos fuimos a descansar. No pudimos ir a, ni sabíamos que estaba en ese momento la clausura del sínodo de los africanos. Los obispos africanos fueron a Roma y ahí hicieron una reunión para hablar de toda la problemática de África. Y en el avión leía yo un periódico que decía que para Roma ya era un fenómeno irreversible la entrada de los tambores africanos a las, al recinto sagrado de la Basílica de San Pedro. Hubo en la apertura como en la clausura una celebración dentro de la cultura indígena africana. Cultura, es decir, dentro de una de las manifestaciones culturales, porque hay numerosas culturas, en una celebración eucarística se leyeron las palabras de las lecturas que se hacen en la celebración en 18 lenguas, y no eran evidentemente ni con mucho ni la tercera parte de las que se hablan en África. Pero fue una sensación, nos platican, extraordinaria para la gente mirar cómo se podía expresar la fe y vivirla densamente con signos que en nuestra cultura hubieran sido distorsionadores, bailar adentro de la misa, pero aquella danza era totalmente extraordinaria, llena de una carga de fe. En nuestras comunidades indígenas, desde hace tiempo también tenemos en el ofertorio, en la celebración, la danza ritual del ofertorio. Y es una cosa verdaderamente profunda que hace que toda la comunidad esté insertada. De suerte que la temática que en América Latina se había iniciado desde 1968 en la reflexión sobre la manera como se insertara, como se encarnara el Evangelio en las culturas, es algo con lo cual estamos convergiendo muy fuertemente con África, de suerte que la tensión y las preocupaciones teológicas se han relativizado tremendamente, porque acá se trata en el continente de unas ciertas minorías indígenas, en cambio en África se trata de la mayoría del continente, entonces tiene un peso numérico que le hace dar una importancia específica a la temática que acá en América Latina tratan de entenderla como si fuera marginal. Resumo este episodio con las palabras que un indígena catequista al señor delegado apostólico Pío Gaspari, que murió trágicamente en Japón después de haber estado en México, le dijo delante de toda la comunidad: señor obispo, si la iglesia no se hace tzotzil con los tzotziles, tzeltal con los tzeltales, chol con los choles, si no se hace indígena, no entendemos cómo una iglesia así se pueda llamar católica. Había una profunda reflexión. Mientras no se encarne en cada cultura el Evangelio y venga importada con la identificación con una cultura extranjera, será dominadora, será impuesta y no será católica, sino una iglesia que viene de más allá del mar y que se nos impone. Entonces, profundo lo que está sucediendo, y que lo que les quiero decir es esto: que si después de 500 años no se dio esto, ahora se está empezando a dar en el continente una oportunidad extraordinaria de un diálogo que no se dio en aquel tiempo, porque han surgido a partir de 1990 en una reunión que hubo precisamente en México, convocada por el Departamento de Misiones del CELAM para América Central y México y revisar la pastoral entre los indígenas, vino la comprensión de los obispos ante una desgarradora también narración que tengo la tentación de contarla, pero me llevaría mucho tiempo y es semejante a la que conté ya de un sacerdote veracruzano, que vimos allí el impacto de este aplastamiento cultural, y decidieron los obispos allí reunidos, yo estaba también entre ellos, me invitaron a este encuentro que yo no tenía parte ya en el CELAM, a ir acompañando la recuperación de la cultura o el reforzamiento de la entidad cultural. A partir de allí surgió el movimiento que se llamó Teología India, o sea, la reflexión de los indígenas no convertidos desde su fe precolombina para reflexionar sobre ella. La reflexión de fe de los indígenas transculturados para reflexionar su fe dentro de los propios moldes de su cultura. Y estos tanto católicos como evangélicos. Y también la reflexión de aquellos que, habiendo perdido ya su medio cultural para reflexionar, tienen la lengua, que es residualmente contenedora de los elementos primitivos de la cultura en lo que se refiere a la reflexión, y desde allí habría pues una remodelación o una encarnación fuerte del evangelio en la cultura. Nada más en el aspecto lingüístico, me acuerdo de una traducción de, en una de las lenguas africanas, de un paso del evangelio, digo, del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Eso no les decía nada, haciendo la traducción correcta palabra por palabra dentro de una lengua africana, hasta que, habiendo entendido el concepto, se hizo la traducción formidable: resuene, oh Señor, tu tambor a lo largo de la selva. Venga a nosotros tu reino. Una hermosura. Cuando el rey llega, se anuncia con el tambor y resuena a lo largo de la selva. No solamente hay una traducción poética, sino como que le agrega algo al contenido. Imagínense lo que va a resultar en estos momentos en que estamos encaminándonos allá, el enriquecimiento de nuestra fe con todos los puntos de vista de las diferentes culturas existentes en nuestro continente y que han estado como minas escondidas, guardando tesoros enormes de valores que no han sido todavía ni expresados ni apreciados. Pero, señor obispo, usted con todo eso nos dio una gaonera y se escapó de un problema fundamental. ¿Dónde queda la política en todo eso? ¿En dónde se está usted lavando las manos diciendo que no tiene que ver nada en las cosas que pasan? No, sino que simplemente estaba dando lo que se puso aquí. Este ha sido el trabajo, esta ha sido la obra. Pero en el momento en que el indígena siente que es escuchado, que tiene cabida, que su lengua vale, hay una transformación tremenda. Aunque no podemos dejar de decir que también influimos evidentemente con un enfoque dentro de la catequesis. Les pongo el ejemplo de lo que nos sucedió en Ocosingo, cabalmente en el lugar donde está ahora encerrado el ejército zapatista mientras se llega a la parte final del diálogo que estamos ya esperando dentro de cualquier momento que se llegue a su fase final. Allí sucedió que un día reunimos a unos 200 catequistas y les preguntamos qué significaba para ellos ser catequista. Y nos dieron cada uno su noción, de manera que se llenó un pizarrón con todas sus respuestas. Hicimos una contrapregunta: ¿el que no es catequista no tiene que hacer esto? No, también, bueno, total que todo lo que habían dicho se tuvo que borrar porque no era específico de los catequistas, sino de todo ser cristiano. Entonces, ¿qué cosa es ser catequista para ustedes? Y empezó esa dinámica que describía yo de discusión entre todos a voz alta, hasta que llegaron a un acuerdo, y el acuerdo fue este: catequista es aquel que recoge la cosecha del pensamiento de la comunidad. En ese momento cambió radicalmente la óptica que teníamos y ellos venían teniendo de ser catequista. Era catequista aquel que había hecho 8 o 10 cursos de Biblia o de catequesis y llegaba a la comunidad lleno de medallas, según los cursos que había hecho, para enseñarles a los que no sabían la palabra de Dios. Y en este momento entendieron que la comunidad también tenía el Espíritu Santo y que ellos iban llegando con 3 preguntas tomadas quizá de un paso evangélico para que la comunidad reflexionara, y esa cosecha del pensamiento fue evidentemente lo que se recogió. Habiendo llegado a ese momento, se propuso un plan de reflexión en aquellos lugares, dado que habíamos tenido una visualización muy clara de un problema hondo. El ser cristiano no significa ser cultural, celebrar celebraciones culturales, aunque hay evidentemente esto. No significa poseer una fe dogmáticamente y saberla afirmar y defender, evidentemente que hay dogmas que decir. No es solamente un código de ética que se tiene que guardar, aunque hay moral cristiana, sino que el ser cristiano, el cristianismo, consiste en la toma de conciencia de que vivimos nosotros en una historia de salvación que tenemos que compartir para formar una comunidad, la comunidad de los hijos de Dios. Ahora bien, cuando preguntamos a aquellas comunidades cuáles son sus celebraciones, no tienen, ¿dónde están sus héroes? ¿Cuáles son sus fechas gloriosas que celebran? No hay. Son fiestas de santos. Y no hay fiestas que se celebren, que tengan resonancia en la comunidad. ¿Cómo poder entonces construir una iglesia, historia de salvación, en un pueblo que no manifiesta, aunque quizá lo tenga escondidamente, su historia? ¿Cómo se va a ser consciente de ella? Y en realidad, los aplastados no tienen historia. La historia de los rancheros es la historia del patrón. La historia de México es un apéndice de la historia europea. Hasta hace poco, generaciones son nuevas ustedes que les toca esa gracia que a mí no me tocó, de empezar a tener conciencia de nuestras raíces indígenas. Pero nosotros crecimos con la idea de que México empezó cuando nos conquistaron, y para adorar la píldora cuando nos generó, nos dio a luz la Virgen de Guadalupe. Entonces empezamos nosotros a existir como país. ¿Y qué hay de lo que fue nuestros antecedentes? Cualquier europeo puede saber cómo vinieron los ostrogodos o los visigodos y entraron, y saben la historia de su país con su historia y prehistoria. Nosotros generalmente no. Yo a duras penas me aprendí como nombres totalmente ajenos a mi forma de pensar y de ser. Huitzilopochtli, Tuchimalpopoca. No tengo idea ni de qué cosa aprendí, porque eso era un mundo extraño, que bueno, eran indios que habían vivido antes que existiéramos nosotros como país. Ahora surge una conciencia diferente y tenemos que llegar a una reconciliación nacional, porque estamos nosotros también en una esquizofrenia en nuestro país, de tener que entender que tenemos dos raíces profundas en el tallo fuerte de nuestra nacionalidad: la raíz indígena y la raíz española, pero conjugadas, no mistificadas, estando allí presentes con sus valores y con sus sombras, pero que forman parte de nuestra historia. Cuando no hagamos nuestra síntesis nacional de estas dos raíces, estaremos en un conflicto de identificación. Allí hay pues un problema que tiene que reflexionarse profundamente. Entonces pues, cuando llegamos a una toma de identidad, estamos en la posibilidad de definirnos a nosotros mismos. 6 de la mañana con 27 minutos, 6 con 27 del campo y de la ciudad en Radio Educación, pues disfrutando la charla de don Samuel, muy rica, muy humana, muy caluroso don Samuel en sus palabras, la música de Amparito Ochoa también, sabrosa, Tenabari, Saitamasaita, y también un atolito que nos trajo David Castillo de parte de Leti Esquivel. Ya está aquí con nosotros David Castillo para hablarnos de la Feria del Tamal que se está llevando allá a cabo en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Riquísimo, ya nos platicarás, David, gracias. Está sabrosísimo este atole de cajeta. Y ya nos platicarás cómo se hace, porque pues uno lo hace y no nos queda así. Hay que pasar la receta, o hay secreto de la casa. De leche de vacas contentas de rancho. Escuchan Radio Educación, seguramente. Sí, definitivamente. Porque sabe rico. ¿Cómo lo va a hacer que así? Definitivamente. Ya platicaremos en un momento más sobre la Feria del Tamal con David Castillo. Y agradecemos y enviamos un saludo a Ezequiel Castillo. Acabamos de hablar vía telefónica con Elba, rumbo a Valle de Bravo. Que buen camino, Ezequiel. Gracias por las décimas que nos enviaste. No hemos podido abrir el archivo. Aquí insisto en abrir sobre Tlacotalpan, el foro de decimeros allá en Tlacotalpan, Veracruz, pero también tenemos muchas llamadas. Aquí lo más importante es la opinión y la participación del público, así es que vamos a leer las llamadas. 6 de la mañana con 29 minutos, y llámenos al 41-55-1060 y 01-800-080-1060, como lo hace José Luis Hernández de la Delegación Cuauhtémoc. Él dice que la situación tan crítica que vive nuestro país por la delincuencia y violencia, teniendo tanta riqueza, solo se debe a que desde hace 85 años los mandatarios no hacen su trabajo con patriotismo. Han modificado la Constitución para darles más beneficios a los extranjeros. Con cada modificación perjudican más al pueblo mexicano. Nada es de nosotros ya. El salario es el más bajo del mundo. Dice, por eso vienen a invertir al país. Hay que recobrar la fe en nosotros mismos y hacer lo que nuestros antepasados hacían. Comenta que las religiones pues no sirven para nada, solo también difunden mentiras del cristianismo. Este programa nos hace pensar, dice José Luis Hernández. Gracias por llamar. Juan Ansaldo Meneses, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Mando saludos a Marco y Sergio, gracias. Informamos que comenzarán en febrero los talleres de lengua náhuatl sobre la obra del maestro Xochime, martes y jueves de 17 a 19 horas. Más informes al 55 49 18 82, 55 49 18 82. También allí se informa sobre los libros y agendas de SEAC. Gracias, Juan. Antonio López Vidrio, de la Venustiano Carranza, dice que es de Apatzingán, Michoacán. Las cosas, dice, se están componiendo ya en el campo, donde fueron liberados los municipios que estaban bajo la bota de los templarios, gracias a las guardias comunitarias. Espero que todo el país tenga un aliciente para hacer lo mismo contra la delincuencia organizada, ya que unidos los mexicanos podremos arrancarnos las lacras que tenemos y padecemos. Saludos a todos los que están, los que elaboran en el programa del campo y de la ciudad, Marco, Sergio, Isa, Ángeles, Raúl, Ramiro, gracias a todos, soy seguidor del programa y de la emisora. Gracias, Antonio López. José Manuel García, de Puente Blanco, en Iztapalapa, dice que ayer hubo noche de museos, y en el Museo de la Mujer hay una exposición de Cintia Bolio, y es muy recomendable. Invita al público a conocer su trabajo. El museo está ubicado en la calle República de Bolivia, número 17, Centro Histórico, entrada libre. Por otra parte, pregunta si hay material de don Sergio Méndez Arceo. Felicita por la música. También recomienda la exposición temporal sobre la vida de Nelson Mandela en la Biblioteca José Vasconcelos, en Buenavista. Felicita al programa del campo y de la ciudad y pide a la gente que llame a la defensora del radioescucha y pidan más tiempo para este programa. Gracias, José Manuel García, por llamar. Nosotros en particular, pues no tengo audios yo de don Sergio Méndez Arceo, me hubiera gustado tenerlos, pero pues lo de don Samuel seguiremos compartiendo, y buscar de otras fuentes los audios, ¿por qué no?, para ver si podemos también compartir el pensamiento de don Sergio Méndez Arceo. Gracias por llamar. Manuel Munguía de Iztapalapa envía saludos y prácticamente pues hace una carta extensa al presidente de la República en este... Vamos a hacer un resumen porque tenemos muchas más llamadas y sí les pedimos un poquito de prudencia en ese sentido de comentarios un poco más cortos y concretos para poder tener más participación. Don Manuel Munguía dice, saludos, ya deje de vivir su novela de fantasía y ponga los pies en la realidad. La pobreza no es un cáncer, sino el resultado del sistema corrupto que usted representa con sus pactos, acuerdos y reformas que son la metástasis real que produce la riqueza para unos cuantos y generaliza la pobreza. No confundir la gimnasia con la magnesia, ni sea ignorante, eso no le queda, y menos se haga como que le habla la Virgen con su pragmatismo infame. Señor mandatario, ya deje de pasearse y hacer declaraciones necias, póngase a trabajar, dice, antes de que el destino nos alcance, o los alcance, decía aquí la textual. Dice que tenemos el derecho de disentir, discrepar y defendernos de gentes como esta y todos los que representa con un oficialismo apátrida, saqueador y vendepatrias, producto de un fundamentalismo conservador y neoliberal, parte del mensaje que envía esta mañana don Manuel Munguía, con pues adjetivos calificativos ahí fuertes. Entonces, hacemos un resumen de esta gran llamada. También hacemos un resumen de la llamada de Eusebio Álvarez Tobar, de Cuautla, Morelos, que dice gracias por el regalo de la plática de don Samuel Ruiz. Y damos el dato concreto solamente que en la colonia Iztaccíhuatl tienen un dispensario médico llamado don Sergio Méndez Arceo y tienen pocos médicos para atender a la comunidad. Viven de manera gratuita y van de manera gratuita más bien a solidarizarse con la comunidad. Tienen un geriatra y un doctor general. Tenemos un proyecto para que la gente recupere la salud por medio de la información sobre la salud. Y dice que tanto don Samuel como don Sergio siguen trabajando y siendo solidarios. Buscamos más médicos para fortalecer el proyecto comunitario. Y dejo un teléfono por si pueden apoyar. 01735-308-5531. Repito, 01735, que es la clave helada. 308-5531, que es el teléfono de Cuautla, Morelos. Gracias, Eusebia, por llamar. También nos llama Claudia Venecia, de Lucca, Italia. Allá nos escucha en Lucca, Italia, cerca de Florencia, nos dice. Y en su comentario, dice Sergio que el programa se escucha desde el río Bravo hasta el río Suchate. Los escuchamos desde Italia, no nos perdemos el programa. Ella hizo su servicio social en la emisora aquí en Radio Educación y manda saludos para todos. Gracias, Claudia Venecia. Pues no sé si nos conocimos por acá, ya no recuerdo. Seguramente, Claudia Venecia, que en el apellido, pues llevabas la penitencia de irte a Italia, ya estás en Lucca. Nos llama desde Lucca, Italia. Nos da mucho gusto que nos estés escuchando y ojalá pues nos recomiendes por allá también. En Lucca, Italia, cerca de Florencia, está Claudia Venecia. Y pues no, platícanos más acerca de cuando estuviste, en qué fechas hiciste el servicio social por acá. Seguramente nos conocimos, a lo mejor alguna de las compañeras Claudias, pero no sabíamos el apellido. Gracias por reportarte y acertar en que no solo en nuestro país, sino trasciende este programa las fronteras de México. En Lucca, Italia, nos está escuchando. La señora Quirós, de la colonia Banjidal de Iztapalapa, también resumo la llamada porque es muy amplio y el tiempo nos está avanzando rápidamente para platicar con nuestro invitado. Sergio, saludos al equipo, cuida tu voz. Ayer mencionábamos que nos hacían falta párrocos como don Tatic, al cual estamos escuchando, y afortunadamente tenemos varios como el padre Raúl Vera, el padre Miguel Concha, el padre Alejandro Solalinde. Saludos a Ángeles, ya la escuché, gracias. Señora Quirós, y también el martes en el periódico La Jornada, se la traigo por acá, sí, sí la tengo, hubo una opinión de un párroco que me pareció interesante, de San Pedro Mártir, es el párroco Joel Padrón González, titulada el artículo de opinión, México se levantó en la página 21 el martes en La Jornada, y es una iglesia en San Pedro Mártir que también, pues me han parecido interesantes los comentarios de los párrocos que han estado por ahí. También nos llama, a ver Ramiro Romero, pon atención en esto, don Manuel García regala una perrita de 2 meses, cruza de Rottweiler y Bull Terry, color café, el teléfono para más informes, 55-61-04-96. 55-61-04-96. Bueno, es que nuestro compañero Ramiro andaba sobre un perrito, a lo mejor le interesa, por eso también le dijimos, pon atención. Gloria Albarrán, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Está muy interesante la conversación de don Samuel Ruiz, la música también. Envío un saludo a todos los radioescuchas y a los que hacen posible el programa. Gracias, Gloria. Roberto León de Iztapalapa. Buenos días a todos los radioescuchas, amantes de nuestra tradición e historia, cultivadores de nuestra cultura, de cuidarla y expandirla. Por ello invitamos al curso taller de calendario náhuatl. Iniciaremos el 15 de febrero a las 10 de la mañana en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, a un costado de la Iglesia de Santiago. El teléfono para más informes, 15-46-30-36. 15-46-30-36. Dispensa, Roberto, un resumen también con los datos más importantes de la llamada para poder pasar a la charla con David Castillo. Gracias, David, por estar con nosotros. Platícanos acerca de esta riquísima Feria del Tamal, que ya es en su edición 22ª, 22 añotes allá en el Museo Nacional de Culturas Populares. Platícanos las anécdotas y cómo se ha ido enriqueciendo esta feria de este producto gastronómico tan importante para los mexicanos, el tamali. ¿Cómo no, Sergio? Ante todo, muchas gracias por tu invitación y gracias a los radioescuchas y también a Claudia, que se encuentra en Lucas, Italia, para invitarla a que venga a la feria del tamal aquí en Coyoacán. Se los mandamos virtuales. Tamales virtuales, exactamente, pues sí. Se está celebrando en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán la 22ª Feria del Tamal. Iniciamos hace 22 años. Tú todavía no nacías, Sergio, estabas en pañales todavía, ¿verdad? Cuando iniciamos la Feria del Tamal. Sí, ¿verdad? Y se ha extendido esta cultura del maíz, que fue descubierta en Tehuacán, Puebla, por una indígena hace muchos años. Hasta Chile está presente también con el tamal chileno. Tenemos la presencia de Colombia, la presencia de Venezuela. Está también Costa Rica, Panamá, Guatemala, entre otros. Y también en nuestra querida República Mexicana se manejan cerca de 5,000 tipos de tamales. Y dentro de los que pues nosotros manejamos, que es la cultura huasteca, el tamal representativo prehispánico, que es el tradicional zacahuil. Su cocción es de 10 a 11 horas, es el tamal horneado, y su dimensión más grande en la huasteca es el de 2 varas. Antes no había sistema métrico decimal, equivale aproximadamente para 1.82 de longitud, y bueno, alcanza para 250 personas, pero bien comiditos, ¿verdad?, con bastante hambre. También tenemos en el stand de Doña Leti, del Piso Esquivel, el de Veracruz, el tamal también representativo de la isla de Tamiahua, que es el de calabaza con camarón, es una cosa exquisita. Este tamal del camarón lagunero. Sí, camarones que todavía ayer andaban nadando estas horas, pero se durmieron y benditos a Dios ya. Bien están ahora dicho aquí. Camarón que se duerme, ¿verdad? Pero aquí se lo pescó Leti. Sí, se convierte en tamal. Y también tenemos el de cilantro con queso, que es un tamal oriundo de la Huasteca, el de representativo de ahí de la zona de Tuxpan. También tenemos el tamal de acuyo con carne de pollo, que es el representativo del mero puerto de Veracruz, Haz de cuenta que están sentados justamente por ahí en el malecón, viendo hacia la Isla de Sacrificios o hacia la isla de San Juan de Ulúa. También tenemos el tamal de Morita, el de Morita con cerdo, también representativo de la zona centro del estado de Veracruz. Sin embargo, tenemos una serie de tamales de nuestros queridos estados, de Tamaulipas, el tamal de Dedo. También tenemos el tamal de Yucatán. Ese ya me está sonando al bure. Es ¿cómo un es tamalito, el dedo es prácticamente un tamalito que tú llegas a Tamaulipas, me da 20 tamales para empezar, por favor. O sea que son de pollo, de cerdo. El norteño que también es muy pequeñito, pero muy sabroso. Sí, es el larguito, exactamente. Tenemos la presentación también de Coahuila y el estado de Oaxaca. El Estado de México, también la nuestra querida República de Xochimilco está presente también por ahí, con los tamales sabrosos de Xochimilco, Milpalta, y entre otros está también Chiapas, tenemos ya Chiapas, y pues de los que iniciamos ya quedamos poquitos realmente. Hace 22 años. Hace 22 años. Y ahí se puede conseguir este rico atole, por ejemplo, el de cajeta que estoy saboreando. No, definitivamente el atole hecho con todas las... la leche auténtica, sí, definitivamente es el provecho, y pues diferentes tipos de atoles, el atole de nuez, el atole de guayaba, de tamarindo, entonces toda una serie de acompañamientos que vienen con el tamal que en agua... Y ahí si no hay el atole con el dedo, que es bueno, el tamal de dedo. El atole con el dedo es el que nos da nuestros gobernantes a veces, ¿verdad? Verdad, sí. También queremos ser extensivo. Leti está participando en la delegación Cuauhtémoc, en la explanada. Hoy inaugura, va a estar por allá Paulina, nuestra hija, también llevan Zacahuil, para hacer invitación para los que le queden cerca la explanada de la delegación Cuauhtémoc. Hoy van a estar, hoy arrancan. Empiezan desde las 10 de la mañana. Bueno. Y también en el Museo de Culturas Populares tenemos el horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. También sábado y domingo. El sábado y domingo. Hoy ya están instalados. Jueves, viernes, sábado y domingo también. Continuar, aunque empezamos desde el martes 28. Aunque es muy conocido el museo, vamos a dar la dirección. Es Hidalgo 289 en Coyoacán. Atrás de la plaza principal, atrás de la iglesia de San Juan Bautista, en el museo. Porque ahora ya se instaló otra feria del tamal en la explanada delegacional, que afortunadamente creo que el año pasado fue la primera o la segunda. Que a todos les fue muy bien, tengo entendido, tanto en el museo como en la explanada. Qué bueno que se difunda este producto. Pues es la tradición. Sí. Y creo que dentro de esta tradición lo que enaltece es el engrandecer el espíritu y el alma que la tenemos pues muy golpeada por todos lados. Y creo que esas tradiciones son las que de una manera, con mucha fe, sostienen en parte lo que es la gastronomía de nuestro querido México. Y para decirle no a la comida chatarra y de plástico y a las hot dogs y burguesas y todo eso, probemos nuestros tamales riquísimos, esta gran variedad de la que nos hablas, pues nos motiva a probarlos, consumirlos. Algunos de ellos nutritivos, otros un poco engordantes por la masita, pero moderadamente se pueden consumir. Fíjate que hay una historia sobre la cuestión de nuestros antepasados, que ellos manejaban muy bien la cantidad de cal que se le ponía al nixtamal para poder desarrollar un metabolismo sano dentro de nuestro organismo. El antiguo mexicano, el azteca, todas las generaciones eran gentes espigadas, altas, delgadas. Lo describe muy bien Bernal Díaz del Castillo en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Y es que ahora ya no le ponen la cal, le meten otro... Ya no se nixtamaliza también. No, el olote lo muelen, lo combinan y pues todo ese tipo se ha perdido. Entonces, qué bueno que hablas de una alimentación sana. Realmente el tamal no engorda. ¿Y ahí le pueden encontrar a ustedes en qué puesto están? Estamos nosotros dentro del museo, en el ala izquierda, en el patio Jacarandas. ¿Cómo se llama el puesto? La Huasteca, presencia de la Huasteca, con doña Leticia Esquivel. Justamente estamos a un lado del stand de Yucatán, entre Bolivia, justamente me pasaba a comentar también que está la presencia de Bolivia. Hay que aclarar que esta feria es la que está dentro del Museo de Culturas Populares. Es la feria más antigua, Sergio. Que tiene 22 años. 22 años, y gracias a ustedes que nos han apoyado siempre, del campo a la ciudad, promoviendo nuestras tradiciones, nuestras culturas. Y qué bueno que este programa, Sergio, junto con todo tu equipo, perdure siempre, porque es la voz del sentimiento, del sentir del pueblo de México. Gracias, David Castillo. Pues te vamos a dedicar, y a todas las amigas y amigos que van a comer tamalitos en estos días de la Candelaria, que les tocó el muñequito en la rosca, a los que producen tamales, esta canción muy, muy a propósito de lo que estamos hablando, de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. A ver si no me como la sección para los niños porque dura 5, pero está muy, muy a propósito de este día, así es que no me quedo con ella en el guante, si no la ponemos. ¡Ay, tamales! ¡Adiós dar! ¡Ay, tamales! ¡Ay, tamales! ¡Adiós dar! ¡Tamalitos y cachín! ¡Entre rojos son los que hay tamalitos para mí! ¡Quiero tres para llevar! ¡Quiero un pa' comer aquí! Hay tamales a llorar, tamalitos y cachín. Entre rojos son los que hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar, quiero para comer aquí. Échale tamales, chava, ponemos tamales. Señora, ponemos una de mole, soy un pancito. Para bien o para mal, no he podido remediarlo. Sea de dulce o sea de sal, acabe o no de comprarlo. Cuando se me enfría un tamal, tardo para recalentarlo. Hay tamales a Dios dar, tamalitos y que sí. El de rojo son los que hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar y dos para comer aquí. Pásele marchante, pásele marchante, que lo tengo bien calentito, que la tonito. Dijo al pasar por mi casa, si usted gusta, venga y vea. Y le contesto a Tomasa, siendo tamal del que sea, aunque fuera pura masa, el chile lo sabrosea. Hay tamales para Dios dar, tamalitos sí que sí. El de rojo todo que hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar, quiero para comer aquí. A ver, para llevarlos bien, bien calientitos, para que quede bien frío. Este negocio es bonito y de nosotros depende. A ti se le compadrito, porque hasta la duda ofende. El tamal bien calientito es el que mejor se vende. Hay tamales a Dios dar, tamalitos y que sí. Desde rojo son los que hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar, quiero para comer aquí. Hay tamales el comida, pásele, pásele, lleve sus tamales. No es bueno el amor ansioso, y hasta en la Biblia está escrito, hay que darle tiempo al gozo, y más cuando hay apetito. Yo tamal que hallo sabroso, me lo como despacito. Hay tamales a Dios dar, tamalitos y que sí. El de rojo todo si hay tamalitos para mí, quiero tres para llevar, quiero para comer aquí. Te echaron los tamalitos, la señora los tiene bien sabrosos y la gente. Hasta un beso te sonroja y te pones enojada. Yo ando en la pura congoja porque ni cual tamalada. Dejas que te tiente la hoja y de tamalito nada. Hay tamales a Dios dar, tamalitos y que sí. El de rojo son los que hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar, quiero para comer aquí. ¿Cómo es esta madre, señora? Qué tan caro. A la otra esquina lo veo más barato. La política es un mal y un engañoso encandile. En campaña electoral, pa' que la gente se apile, nos prometen el tamal y luego dan puro chile. Hay tamales a Dios dar, tamalitos y que sí. Desde rojo todo que hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar, quiero para comer aquí. ¿Señor? ¿Sí? calidad, 13 rayas, 12 dulces. Y si tiene código champulado, además se deja una taza también. Políticos ya en función, luego de años de carrera, por quién sabe qué razón, tienen muy poca mollera, cara y uñas de ratón y nalgas de tamalera. ¡Ay, tamales a Dios dar! ¡Tamalitos sí que sí! ¡Desde rojo hasta dulce hay tamalitos para mí! ¡Quiero tres para llevar! ¡Quiero a comer aquí! ¡Ándele, ándele, pásenle a saborear sus deliciosos tamales, de rajas, de chocolate, a color de arroz! La política es brutal y solo causa congojas. Cualquier partido es igual, porque después de que aflojas, ellos logran el tamal y los pendejos las hojas. ¡Ay, tamales a Dios dar! ¡Tamalitos sí que sí! ¡Desde rojo son tres tamalitos para mí! ¡Quiero tres para llevar! ¡Quiero uno comer! ¡Pero no me chispas! ¡Ay, tamales a Dios dar! ¡Tamalitos sí que sí! ¡Desde rojo son tres tamalitos para mí! ¡Quiero tres para llevar! ¡Quiero uno comer aquí! Seis de la mañana con 53 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas, y ahora estamos muy internacionales. La compañera Claudia Venecia, que dice que hizo su servicio social aquí en la emisora, nos llamó de Luca, Italia, y estamos recibiendo la llamada también de Jorge Rodríguez, de Londres, Inglaterra. Envía saludos y felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Por aquí estamos corriendo la voz de la labor del campo y de la ciudad. Muy buenos los programas de ayer y hoy. La palabra de Tactic Samuel. Aquí en Londres estoy escuchando el programa con mi nena Mariana Maya, quien está aprendiendo el español y otros idiomas indígenas con el programa del campo y de la ciudad. Manden un saludo a Mariana. Pues un saludote, Mariana, qué bueno, nos da mucho gusto que estés aprendiendo otros idiomas. Además, a pesar de estar pues lejos del terruño del país, es muy importante el conocer algunas de las palabras, por lo menos, y el significado. Nos abre un panorama filosófico el conocer estas lenguas, y ojalá lo sigas haciendo. Y te enviamos un saludo y te decimos en agua, tlazocamati, gracias, y que el dador de la vida te conserve por muchos años, Marianita. Gracias, Marina. Marina, ¿verdad? Marina Maya, me equivoqué. Marina Maya. Gracias. Y también dice que hace una invitación cordial a que visiten la página 132 Londres, donde se dialogará sobre lo que pasa en Michoacán. Gracias. También una niña chatina de 9 años nos escucha en Panixtlahuaca, se llama Adriana, y dice que envía un saludo a los sacerdotes que han estado en la región chatina, como el padre Aureliano Díaz, Juan Antonio Fidel y el padre Rómulo, que han sido muy buenos. Gracias también. Gracias, Enrique Álvarez. Reitera su alegría en el regocijo de la programación del campo y de la ciudad. Por favor, continúen con la transmisión de la palabra de Tatic Samuel. Santa Delgado, también de Texcoco, muchas gracias. Gabriel San Vicente invita para el día de hoy a las audiciones guiadas con los compositores de música para niños. El día de hoy estarán los hermanos Rincón con Valentín Rincón y Omar Barroso. Es una plática sobre su trayectoria y discografía. Es a las 20 horas en el Centro Cultural Helénico, Avenida Revolución, cerca del Metro Barranca del Muerto, entrada libre. Invita de igual manera para este próximo domingo 2 de febrero al inicio de actividades de los Pirules en la presentación de Zapateado para los Escuincles con Son de la Ciudad, a las 12:30 horas, entrada libre, carretera Coacalco-Tultepec, número 14, en Coacalco, Estado de México. Saludos a todos. Gracias también a José Luis Hernández, el ingeniero Javier Esteban Chavarría. Y bueno, le dejamos un minuto a Juan Alcántara, de la Asociación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, que quiere enviar un mensaje. Bienvenido, Juan. Bien, buenos días. Como saben, seguimos en la lucha en contra de las tiendas de autoservicio. Y le lanzamos un llamado a este gobierno, Distrito Federal, ya que de hecho se construyó la tienda en Xochimilco, desgraciadamente, y queremos que se les haga juicio a estas gentes que todavía siguen trabajando dentro de la delegación de Xochimilco, ya que de hecho en tiempo y forma metimos la información para que esa tienda no se construyera. Esa es una. La otra, recuerden que tenemos el día de hoy a las 6 de la tarde en el mercado Narciso Basols una junta a las 18 horas, donde vamos a hablar sobre la problemática hacendaria que está dañando mucho a los compañeros locatarios de los mercados. Este jueves, el próximo jueves, tenemos también otra reunión en el mercado, cabecera de Iztapalapa. Compañeros locatarios, unámonos, démonos cuenta que este gobierno quiere depredador, quiere acabar con lo que es el abasto popular. Así que, y mañana, no se olviden también, compañeros, tenemos una movilización del Ángel al Zócalo, a partir de las 4 de la tarde, en contra de todo lo que se llama ley que nos quieren imponer. Así que, compañeros, muy buenos días, unámonos, que los mercados públicos, al rescate de ellos, ya que es el corazón de cada una de nuestras colonias. Gracias. Y el compañero que me habló, de la parte de Coyoacán, mi teléfono es el 55-36-49-81-14. Por favor, compañero, háblame para ponernos de acuerdo sobre la situación que está prevaleciendo en Culhuacán. Muy buen día y gracias. Gracias, Juan Alcántara. También queremos recordar la presentación del libro ¿Y de quién es México? De Porfirio Martínez González. Nuestra identidad y proyecto de nación están en peligro. ¿Por qué uno de los países más ricos tiene más pobres? ¿Qué instrumentos nos da la Constitución, para salvarnos? Esto se presentará, este libro, ¿Y de quién es México?, en el Hemiciclo a Juárez, el domingo a las 12 horas, el domingo 2 de febrero, 12 horas, Hemiciclo a Juárez. Agradecemos la llamada del maestro Alfredo García García, jubilado. Felicita, dice que este espacio es único en el cuadrante, realmente difunde información que nos interesa, y comenta que anoche a las 7:30 de la noche lo asaltaron en el camión, en la carretera, y les quitaron todo, dinero, celulares, y nadie denuncia, dice, quedando una sensación de impotencia, quitándonos lo poquito que tenemos. Escucho Radio Educación y en particular a este programa que nos da voz a los que no tenemos voz. Saludos y abrazos. Gracias, Miguel Ángel Rubio. Manda saludos a la familia en la Gustavo Amadero, para Macrina y Alondra. Y bueno, ya hasta ahí podemos leer las llamadas. Prácticamente nos vamos. Agradecemos su atención y participación a nombre de todo el equipo, reiterándoles que vayan al Museo Nacional de Culturas Populares. ¡Hay tamales! ¡Hay tamales! El Museo Nacional de Culturas Populares para todo México, Italia y Londres. Y pues luego avientan, ¿verdad?, Paco Muñoz y Ramiro Romero, que ya me los estoy albureando, que ya están por acá, pero para eso se presta también este idioma y la idiosincrasia de los mexicanos, como nos lo narró Guillermo Velázquez en su canción Tamalitos a Dios Dar. Gracias, Ramiro Romero, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, Sergio Canales en la producción y locución, como siempre, Intlanestia Intonatiu, que su sol sea brillante. Radio Educación, la radio para la educación y la cultura. 89 años de un proyecto al servicio de todo el país. 1924-2013. Una radio pública, incluyente, plural, diversa. Radio Educación, la radio cultural de México. 89 años.